Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una de la mañana y aquí continuamos en el magazine de Talavera y su comarca, hablando como cada lunes de los pueblos de la comarca. Y hoy nos vamos ni más ni menos que hasta Velada. Tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, José Luis Cebadera. Buenos días, alcalde. Buenos días. Bueno, un placer que esté aquí con nosotros para hablarnos de su pueblo. Pues igualmente es un placer para mí dirigirme a toda vuestra audiencia para hablar de este pueblo interesante. ¿Qué es lo más bonito que tiene Velada? Sus gentes. Sus gentes. Son buenas gentes. Buena gente. ¿Y las sandías? Eso es la segunda parte de lo atractivo de Velada. Velada se distingue por sus gentes. Son gente trabajadora, gente humilde, gente en la cual puedes confiar. Y la sandía es un medio económico que tenemos desde hace cientos de años en Velada. Claro, Velada es uno de los pueblos, podemos decir, grandes de la comarca. Pues de una población de casi 3.000 habitantes, no llegan, pero 3.000 vamos. Habitantes. Reales, ¿sí? Reales son 3.000 habitantes, sí. Claro, que una cosa es lo real, ¿verdad?, y otro lo censado. Claro. Bueno, pues 3.000 habitantes es un pueblo grande, grande. ¿A qué se dedica la mayoría de la población? ¿La principal fuente de riqueza de Velada son las sandías, realmente? Básicamente, sí. Bueno, nosotros somos un pueblo que pertenecemos a lo que podíamos calificar como el área metropolitana de Talavera, ¿no? Y cuando exista. El conjunto de la población vive de la industria de Talavera. Ajá. Un pueblo de los que envía diariamente muchas personas a trabajar y tienen su regreso para dormir en Velada. Las sandías, antes, hace muchos años, hace cientos de años, era el único elemento que, o prácticamente el único elemento del que vivía la gente de Velada. Eran pequeños agricultores que cultivaban en la finca pública del baldío y vivían de eso, ¿no? La sandía era el producto más beneficioso para sus trabajos, ¿no? Hoy ya no es así. Estaríamos hablando de entonces de 200, aproximadamente 200 agricultores. Hoy ya la producción se ha multiplicado, pero lo capitalizan los grandes productores, que hay 12 o 14 y que tienen grandes producciones de sandía, ¿no? Esto es así. ¿Cuál es la historia de Velada? ¿O qué nos puede contar de su historia? ¿Hay alguna anécdota interesante? Velada nace, el embrión de Velada nace alrededor de 1280 y nace en un núcleo de población llamado Las Atalayuelas, que está cerca de aquí de Velada, cerca de del núcleo de población, pero que no cuajó como tal, porque había problemas de agua, había problemas de abastecimiento, ¿no? Entonces, fue un corto el periodo en el que las Atalayuelas del Gualhierbas, que es que realmente como se llamaba, se ubicaron allí y tuvieron que abandonarlo y trasladarse a la actual situación que hay en este momento, ¿no? De Velada. Bueno, es precisamente también esa falta de agua, ¿no? Ese tierra de secano la que produce tan buenas sandías. Sí, curiosamente, cuando alguien me pregunta y cómo estas sandías tan grandes, tan generosas, de tantos kilos, pues esto se cultiva en una zona de secano. Claro. Y nadie lo cree, claro, nadie lo cree. Pero es verdad que esa zona donde se cultiva, abajo hay humedad. Yeah. Y de esa humedad florece luego en un pequeño lago que es donde bebemos nosotros y de unos pozos que tenemos horadados en su entorno, ¿no? Pero tú lo ves desde lejos, desde la montaña, y ves que es un desierto, ¿no? Cuando realmente es capaz de producir ese producto tan exquisito y tan jugoso que es la sandía de Velada, ¿no? Y si vamos a Velada, ¿qué podemos ver? ¿De qué podemos disfrutar? Bueno, pues Velada disfruta ahí de un pueblo antiguo, de un pueblo ganas de sumarse al progreso, con un pueblo que tiene mucho futuro. No sé yo la labor que estamos realizando desde el ayuntamiento, si seamos capaces de capitalizar eso. Tenemos bastante población que hemos conseguido retraer a Talavera. La gente vive aquí, un lugar más placentero, más tranquilo, muy cerquita de Talavera, muy cerquita de Madrid, pegado a la autovía Nacional 5, tiene una serie de condicionantes que nos hacen a nosotros, nos insufla fuerza al actual equipo de gobierno para poder pensar que el futuro de Velada es halagüeño. Qué bien, cómo me gusta a mí escuchar a un alcalde que dice que el futuro es bueno. Es que me cuesta mucho, ¿eh? Este humilde mandatario, sí. Pues me cuesta encontrar alcaldes que piensen que el futuro... Están más bien preocupados todos por el futuro del pueblo. Pero yo soy una persona que viene del mercado, de la empresa privada. Uh-huh. Es difícil salir adelante si tú previamente ya piensas que esto es malo. Claro. No es el caso. Velada tiene es una cantera donde se puede trabajar, donde se pueden hacer cosas, y la situación que yo os decía, eso nos condiciona bastante, nos condiciona favorablemente el estar en el entorno de Talavera, muy cerquita de Madrid. Hay claro. mucha gente que diariamente va a trabajar a Madrid desde Velada, y va y viene, va y regresa. Uh-huh. Estamos unidos por una autovía con Madrid y con toda Europa. Cualquiera que salga de Velada de vacaciones a Alemania o a Suiza o a donde quiera, no suelta en ningún momento la autovía. Esto es a tener en cuenta. Es un activo que tenemos nosotros, ¿no? No, sin ninguna Entonces, duda. Cogiendo este tipo de cuestiones y teniendo ganas de trabajar, uh-huh. Velada saldrá adelante sin más remedio, no se le olvide. ¿Y qué monumentos podemos ver o qué resquicios antiguos a lo mejor quedan? Tenemos el convento franciscano, que lo tenemos restaurado, y en estos momentos es un museo de pintura que a la vez nosotros utilizamos mucho para dar conferencias, presentar libros. Curiosamente, el sábado pasado, un prestigioso médico y un gran deportista, como es Enrique Pérez García, nos impartió una conferencia sobre el deporte y su vinculación con la salud, ¿no? Y por cierto, estuvo a rebosar. Qué bien. Hubo un grandísimo éxito. Y bueno, ese es lo más... dijéramos el edificio, ese junto con la iglesia y la iglesia de San Bernardo, que está... vamos a ver, la iglesia parroquial de Velada es la iglesia uh-huh. de San Bernardino de Siena. Que la quiero mucho y quiero mucho a mi pueblo, yo no digo que es una iglesia, es una pequeña catedral. Una catedral, como decía un anterior sacerdote que había, José Luis, me decía un día, esto es una catedral rural. Él quería decir que es una pequeña rural. Catedral. Tenemos la ermita de Santa Ana, que la estamos dedicando muchísimo tiempo, y nada, la estamos restaurando y se está quedando muy bonita y cada día está más hermosa. Luego tenemos el palacio de los marqueses de Velada, que está derruido prácticamente, está en una situación lamentable. Hay quien quiere hacer una restauración, pero no lo veo yo con mucha luz debido al gran deterioro en el que se encuentra en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Es una de las cosas que se han dejado por desidia, no del ayuntamiento, por desidia de los propietarios, porque es una propiedad privada, ¿no? Claro. Y nada, está en un difícil recuperación. Claro. Podríamos decir que esos son los la iglesia, la ermita y el palacio de los el convento franciscano son los edificios más señeros que nosotros presumimos mucho y a los cuales dedicamos mucho tiempo. Uh-huh. ¿Y de fiestas cómo andamos? ¿Perdón? Las fiestas, ¿cómo andamos de fiestas? Fiestas, hombre. Tenemos muchas fiestas y buenas fiestas. Bueno, Velada es un pueblo trabajador, como decía, pero es un pueblo que le gusta la fiesta, hombre, evidentemente. Como a, claro. Como a todos los buenos trabajadores. Evidentemente. Y que son merecedores de esa fiesta. Claro, claro. A ver, las fiestas que tenemos, fiestas patrón. Aquí Velada tiene dos patronos, ¿no? Hay copatronaje, vamos a ver, el copatronazgo de Gracia y San Bernardino de Siena, ¿no? San Bernardino de Siena se va a celebrar el día 20 de mayo, que es cuando lo celebramos nosotros aquí, la primera fiesta. Que es la fiesta patronal, decir, ¿no? Del año, ¿no? Sí, aunque este es uno de estos casos que la patrona, en este caso de la Virgen de Gracia, que tanto queremos también nosotros mucho, es realmente la que más parte se lleva de la fiesta, ¿no? Son más días. En San Bernardino son dos días, es el día 20 y la víspera, y en la fiesta de septiembre, en las fiestas de septiembre, es cuando hacemos la quincena cultural y la fiesta en sí dura cinco días, ¿no? Y eso se hace en septiembre. Es el primer viernes de septiembre. Pues tomen día, nota. Que podríamos decir el día grande de Velada. Pues tomen nota nuestros oyentes, ¿eh? Para que vayan también a la fiesta de septiembre. Y en la fiesta de mayo de la Virgen me han dicho que hay un baile, que es el eso baile... Eso es la ermita, es la ermita. La ermita, tenemos además de lo que habíamos dicho en las afueras, tenemos la ermita de la Virgen de Gracia, que es donde está ubicada durante todo el año. Solamente la bajamos a la iglesia de San Bernardino en los días previos a la fiesta, a ese primer viernes, ¿Y la suben el domingo? Sí, la hacemos un novenario y luego la subimos. ¿Y qué es el baile de la manzana? El baile de la manzana, lo recuerdo, voy a contar una pequeña anécdota. A ver. Lo recuerdo con mucha sorpresa. Cuando se casaba la gente, la novia bailaba la manzana. ¿Y qué era eso? Pues que la manzana la pinchaban en un tenedor y arriba se hacía una hendidura y el que iba a bailar pues ponía un duro, cinco duros. Estoy hablando de hace 50, 60, 70 años, ¿no? Y bailaba con una pequeña jota con la novia, ¿no? Yo recuerdo que siendo chavalito, mis padres y la familia, para, venga, José Luis, vete a bailar. Y te ponías la monedita arriba y ya está. Pero yo ya estaba cansado, Yo ya no bailo más. ¿Y cómo que no bailan más? Mi padre me dio un par de azotes y tuve que seguir haciendo el baile de la manzana con una tía mía que es la que se casaba entonces. Vaya. Esto es el baile de la manzana. Es la fórmula en la que entregaba a la gente, si era una moneda, una moneda. Si era un billete, era una persona, un familiar cercano o una persona con poderes, pues lo que hacían es coger el billete y pincharle con un alfiler, y nada, pues los músicos tocando otra vez la jota, y bailaba la novia con ese señor o esa señora que había entregado el dinero, ¿no? Y se quedaba la es novia con fórmula. El dinero, esto claro. Esto ya no existe. Ya. Bueno, pero ya ha cogido el nombre, ¿no? Ese día como el baile de la manzana. Sí, ¿no? Pero era una cosa muy atractiva, ¿eh? Pues, y además que recordamos con muchísimo agrado. Pues es cuestión de volverlo a retomar. Sí, pero ahora como colgamos la tarjeta de crédito, ¿cómo que hacemos ahora? Bueno, pues un precio simbólico. Se pone un papelito con lo que uno quiera donar a la novia del año. Se elige una novia del año y ala. Muy bien, me ha dado una idea. Algo haremos con eso. Fantástico. Intentaremos meter dentro de la programación festiva que tenemos en Velada. Es que es una pena que se pierdan estas tradiciones. No solamente eso, sino que es recuperar una vieja tradición. Claro, claro. Aunque sea simbólico, aunque sea una moneda simbólica. Sí. Se puede acuñar una moneda con el escudo de Velada, por ejemplo, y que sea un hecho simbólico, simplemente. Y que baile, pues eso, una de las novias del año. Pues Marina, me está dando ideas. Qué bien. Compartiremos el copyright. Vale, fantástico. A mí con que me inviten ese día a ver a la novia bailar es suficiente. Sí, esto se hacía cuando había las bodas, después al final se hacía un baile para todos, ¿no? Claro, mi previo a esto se pasaba por el baile de la manzana. Y después, una vez acabado el baile de la manzana, ya se acababa y bailaba todo el mundo. Donde fueran las bodas, ¿no? Bueno, pues ¿Perdón? No, no, siga, siga. No, que digo que lo recuerdo con mucha gratitud al margen de esa anécdota que claro, os he contado y que no se me olvida jamás por los capones que me dio mi padre. A bailar, a bailar se ha dicho. A bailar, pues a bailar, sí. Pues es que antes hacía caso a los padres, no como ahora, pero claro. Bueno. Ay, qué tiempos era. Bueno, y si vamos un día a velada, así, invítenos a pasar un día a velada, ¿qué podemos hacer? Bueno, porque supongo que habrá también algún sitio donde comer rico. Sí, aquí tenemos, no voy a decir nombres porque no procede, no sería adecuado, pero tenemos tres restaurantes que bueno, pueden degustar una comida saludable a buen precio y donde comemos muy buen cochinillo. Eso le iba a preguntar, si había algún plato así típico. Sin duda alguna, la persona que venga se irá satisfecho. ¿Hay algún? Y a un precio razonable. Pues fenomenal. ¿Hay algún plato típico, algún postre? Aquí antes se cultivaba mucho, junto con las sandías, se cultivaban las carillas. Las carillas. ¡Qué ricas! Es una judía pequeña, con un curva, puntito negro que tiene ahí en el centro una pinta negra, ¿no? Eso se cultivaba mucho. Es un cultivo que conllevaba muchísimo trabajo. Y eso se ha dejado de cultivar en la medida que antes se hacía. Ahora lo hacen determinados agricultores de forma residual para tener en su casa unas poquitas y tal. Ese es, habría que buscar un plato típico de velada, serían las carillas. Ah, qué rico. Que por cierto están riquísimas. Pues, y además no es fácil encontrar carillas de la tierra, ¿eh? No, por esa razón, porque antes había mucho, pero es que ahora ya no se cultiva. Cultivan los agricultores unas poquitas, pero para su consumo personal, no para vender, ¿no? Pero se sigue manteniendo en las casas, rara es la casa que no tiene aquí, aunque no sean ellos agricultores, rara es la casa que no tienen carillas y de vez en cuando las ponen en su casa, ¿no? Y sí, si vienes por aquí, Marina, yo te ofrezco unas poquitas. Vale, pues ahí sí que le tomo la palabra, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, alcalde, por habernos acercado a su pueblo. Pues muchas gracias a vosotros.